Y aquí continuamos con la habitación del puerto y en este momento llegamos a nuestra sección Perdidas en la habitación y para encontrarnos esta tarde pues tenemos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia a ellas, a Jaione y a Virginia, que nos visitan desde la Casa Encantada para contarnos muchos temas interesantes. Así que chicas, bienvenidas lo primero de todo. Gracias. Gracias. Y bueno, también lo primero de todo quizás contextualizar esto de la Casa Encantada, que es muy interesante y que yo creo que la gente también un poco para que sepa de dónde venís y nos contéis ese proyecto que tenéis por ahí en marcha. Vale, pues en la Casa Encantada es un espacio donde lo que facilitamos son servicios y productos esotéricos, uh-huh. como por ejemplo pues el tarot, el diseño humano, la astrología. Y ahora mismo pues lo que tenemos así más novedoso es realizar un proyecto un poco que aúne, ¿no? Que junte un poco pues lo que es este mundo con el mundo más práctico, ¿no? Lo laboral, incluso el emprendimiento también para las personas pues que quieran hacerlo por su cuenta y no uh-huh. por cuenta ajena. Bueno, porque además también nos encontramos en un momento social en el que el mundo laboral también requiere un poco de conciencia y también requiere de ese trabajo para que podamos encaminarnos hacia donde realmente queremos llegar. Eso es. Este proyecto que hemos empezado, lo que queremos primero es que la persona se reencuentre a sí misma, uh-huh. que sepa quién es y quién no es, dónde está y dónde no está, fundamentalmente. Entonces, queremos coger todas las técnicas que tenemos, técnicas esotéricas, que puede parecer un poco locura, pero es que realmente nos ayudan a ver quiénes somos. Uh-huh. Para encontrar el trabajo de nuestra vida, necesitamos saber primero quiénes somos. Entonces, con todos nuestros medios, con cartas astrales, diseños humanos, biodescodificación, con todos estos medios vamos a ver nuestros dones, cuáles son, habilidades. Vamos a ser conscientes de cuáles son, porque muchas personas no lo son. Y también vamos a ver un poco qué miedos tenemos, qué defectos, entre comillas. Vamos a hacer un poco, vamos a saber qué nos falla, uh-huh. qué miedos tenemos y vamos a cogerlo por los cuernos. Después de esto, de todo el tema, que esto es muy práctico, uh-huh. o sea, tampoco lo voy a llamar como teórico, pero luego volvemos un poco a la realidad y lo vamos a plasmar. ¿En qué? En papel, en currículums, en cómo hacer entrevistas, un poco ya el tema de cartas de presentación, y volvemos un poco a la realidad, con todo esto que hemos ido descubriendo de las personas, que ellas muchas veces no lo saben, pero cuando se lo comentas, les va resonando. Y nos ponemos a la práctica. Y ya empezamos la búsqueda más racional del trabajo de nuestra vida. Uh-huh. Vale, porque sí que entiendo que, además, el proyecto a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es ese el trabajo de tu vida, ¿no? Como muchas veces nos perdemos a trabajar en muchísimos trabajos que tenemos a lo largo de nuestra vida que no nos producen quizás ese bienestar o que no nos conectan con esa parte que podemos tener más potente dentro de nuestra propia manera de encaminar, ¿no? Y de situarnos en una actividad laboral. Bueno, igual es también un poco porque no nos enseñan a conocernos, ¿no? A nosotros mismos y nos dejan ahí en la escuela a todos igual, todos somos iguales, nos tratan a todos igual y luego llega un momento a los 18 años que tenemos que decidir pues qué camino tomar cuando no nos han enseñado a elegir, ¿no? O a tener nuestra decisión y entonces pues igual nos dejamos llevar porque en el diario sale que la carrera de magisterio pues hay muchas ofertas, ¿no? Uh-huh. Y decimos, pues me meto aquí que por lo menos tendré trabajo. O a mi madre pues resulta que es emprendedora, pues voy a hacer lo de ella y sigo su empresa, ¿no? Uh-huh. Pero en ningún momento nos dicen, pues mira, tú debes ir por aquí o tú tienes unas tendencias tal, unas habilidades tal. Porque, a ver, nosotros, por ejemplo, tampoco decimos el debes ir por aquí, ¿no? Sino lo que damos son alternativas o conocimientos para que la persona decida realmente con lo que hay realmente, uh-huh. con lo que tiene realmente. Luego puede decidir, por ejemplo, estar en el mismo trabajo, pero desde la consciencia, que eso es la diferencia. Claro, y además esto que comentas me parece súper interesante, porque ser conscientes del lugar y de dónde estamos y de lo que queremos es clave para avanzar o para mejorar esas partes que a veces también nos escuecen un poco, ¿no?, en el día a día, y a veces nos generan pues igual malestar o parte de frustración o de enfado, ¿no?, por no saber si es donde quiero o no quiero estar. Eso es, cuando haces algo que no quieres o te lo han impuesto, entre comillas. Es decir, por la presión social, por la educación, nos encaminamos hacia un camino, pero ¿es realmente nuestro camino? Uh-huh. Es que si no lo es, al final acabamos como frustrados, cansados, deprimidos. Uh-huh. Entonces, no podemos llegar a nuestra meta. El objetivo cuál es aquí es empezar por el yo, por cada uno. En vez de empezar por qué quieren las empresas, no, que ahora es... los trabajos más buscados. Vamos a adaptarnos nosotros a lo que quieren las empresas. Uh-huh. Y entonces ahí nos va mal, porque igual nosotros no queremos eso. Vamos a dar la vuelta y decimos, ¿yo qué quiero? Bueno, voy a ver lo que quiero. Quiero esto. ¿No tengo formación? Pues voy a ver en qué me puedo formar. ¿No tengo estos medios? Pues vamos un poco trabajando con eso. Pero lo importante es el yo quiero. El yo que soy, el darse cuenta de eso. Y habéis comentado que utilizáis diferentes técnicas para todo este proceso y bueno, a mí me gustaría un poco saber cómo va, ¿no? O sea, cuántas sesiones se pueden llegar a hacer y cómo se va desarrollando un poco todo el mejunje, ¿no? Hasta llegar un poco al final o hasta llegar a, bueno, pues a esa parte más consciente y para seguir dando los pasos. Sí, pues a ver, esto es un proceso, entonces uh-huh. algunas personas van a necesitar más trabajo que otras. Cada sesión eres consciente de más cosas. Empezamos siempre con una carta astral y un diseño humano de la persona, uh-huh. porque bueno, pues ahí vamos a descubrir lo que son las habilidades, las tendencias, la vocación más ideal, o que tiene que tener un trabajo para que esa persona esté feliz en ese trabajo, esté más contenta, qué puede aportar al trabajo que igual otras personas no pueden aportar, pero también se ve, por ejemplo, qué bloqueos tiene, uh-huh. sobre todo aquí a nivel inconsciente, cosas que igual puede recibir de su papá, de su mamá, porque con la mamá pues recibimos más tema de carencias emocionales o adicciones. Y con el papá tema mucho de dinero, ¿no? Y de reconocimiento. Uh-huh. Entonces, pues también hay que trabajar estos dos lados. Y luego en el diseño humano, pues también vemos pues cómo tomar decisiones, cómo posicionarme, qué influyo yo a la gente o a las personas, incluso en el trabajo en equipo, y qué otros me influyen a mí. Y bueno, es un poco entenderte y a partir de ahí dejamos un tiempo de reflexión a la persona, pues para ver eso que ha generado en ella, ¿no? Y después ya pasamos a una sesión de coaching. Vale. Y ahí ya vemos dónde está y hacia dónde quiere ir después, digamos, de haber abierto, ¿no?, ese conocimiento que hasta ahora no tenía sobre ella. Uh-huh. Después del trabajo de coaching y vemos hacia dónde quiere ir, como ya hay un objetivo más claro y encima hacerlo consciente, que eso es súper importante, es que ella decida y que sea consciente del objetivo. Pues luego ya pasaríamos como a una entrevista más laboral, vale, más práctica, uh-huh. y a la vez se trabaja la biodescodificación, que eso sí que es con el árbol genealógico, los programas que recibes del inconsciente, porque a veces cuando no somos conscientes de los programas es como que nos controlan, ¿no? Si tú tienes un programa, por ejemplo, porque te ha costado mucho nacer en tu parto, has necesitado ayuda, pues cada vez que inicies cosas, como cuando tú iniciaste en la vida, ¿no? Iniciaste la vida, el parto es iniciar una vida. Al final, uh-huh. es muy importante, por ejemplo, eso luego al iniciar tus cosas. Entonces, si no, siempre vas a necesitar la ayuda de alguien. Uh-huh. Vale. Bueno, eso es un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, se trabaja todo este tema en la biodescodificación de la misma manera que si tú estás conectada a tu abuelo y tu abuelo, por ejemplo, tuvo pues hambruna o guerras y vivió muy mal el aspecto material, uh-huh. por ejemplo, pues igual tienes dificultades para arriesgarte o para crear un emprendimiento, ¿no? Vale, entonces, sí, es como ser consciente de todas esas parcelitas que a veces no alcanzamos en el día a día y que seguramente que ponerlas un poco de luz y verlas más claras nos hacen no meternos siempre en los mismos jaleos o en esos lugares en los que igual a veces siempre estamos inconformes, pero es un poco el camino, ¿no?, que siempre tiramos. Bueno, como al final la vida te los va a mostrar para que tú seas consciente, cuando lo haces inconsciente, pues tiendes a repetir la piedra y otra vez y no sabes ni, o sea, no sabes ni por qué, ¿no? Y después de trabajar este tema, ya nos vamos a hacer entrevistas grupales también para afrontar la entrevista, porque también hay que trabajar todo ese tema, ¿no? Tanto las entrevistas grupales como individuales, la carta de presentación, el currículum, que claro, no es lo mismo un currículum pues igual a un directivo, para un puesto de dirección, para un puesto de auxiliar, para algo muy creativo, pues haremos un currículum más creativo, también enfocado al puesto en el que pues has decidido ir, ¿no? Pero ya consciente. Y luego ya pues echamos las ofertas, echamos en los trabajos pues que tienen resonancia con eso que ha elegido la persona. Y ahí, pues bueno, ya deseamos toda la suerte del mundo y mucho éxito. Bueno, pues entonces suena muy, muy interesante. Yo creo que además es algo, como bien comentabas antes, Jayone, que cuando empezamos a elegir lo que queremos estudiar y todos esos momentos tan importantes de nuestra vida, que igual también somos un poco jóvenes y no tenemos muy claro, pues el poder encaminarnos, ¿no?, y tener como más herramientas y más técnicas para por lo menos alcanzar ese algo donde tenemos un don o donde pues bueno nos podemos sentir en una mayor plenitud. Eso es. Bueno, yo creo que la gente que nos estará escuchando seguramente que igual quiera acercarse a conoceros, a saber algo más, a poder saber dónde estáis de alguna manera. Entonces, no sé si nos podéis decir la manera de contactar con vosotras, la forma en la que, bueno, se sí, pueden acercar. Claro. Mira, pues estamos en la avenida Roncesvalles número 8, local 1, que es un centro Roncesvalles. Luego también estamos en Instagram, que se llama La Casa Encantada. Y bueno, pues ahí sale el número de teléfono y cualquier cosa pues pueden venir en forma presencial a La Casa Encantada, o sea que ampliar información y eso es. Chicas, no sé si hay algo que queráis señalar, algo que de todo esto que nos habéis contado que queráis dar una última reseña o algo que se haya quedado un poco en el tintero. Yo comentar que este proyecto, aparte de encontrar el trabajo de tu vida, o sea, a nivel personal te lleva a un crecimiento porque te va a aumentar la autoestima, te va a quitar miedos. Y aunque igual no quieras encontrar el trabajo de tu vida, que luego lo acabarás encontrando, porque aquí te vamos a dar ciertas pautas y vas a ver un poco, que yo creo que es una experiencia muy buena, que es un crecimiento personal enorme y que al final, al reencontrarte contigo mismo, vas a ser más feliz. Y nada más que por eso, por la felicidad que vas a encontrar, que merece la pena. Pues sí, porque al final es verdad que cuando nos reencontramos a una misma es como que el resto de las cosas como que van surgiendo de una manera por lo menos más placentera y más real. Así que invitamos a todo el mundo a que se ponga en contacto, a que pueda desarrollarse y pueda conocer todos estos aspectos. Y desde aquí pues daros las gracias por haber dedicado vuestro tiempo a ampliarnos la información y haber compartido un rato en nuestra habitación del puerto. Gracias a ti. A ti por darnos la oportunidad. Bueno, que vaya estupendamente y bueno, pues nos seguimos contando. Bueno, aur. Gracias, aur.